Radio Parrilla, online las 24 horas. Estás escuchando Radio Parrilla. Aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla. Estamos por www.radioparrilla.com.ar. Como siempre, como todos los jueves, esta tercera temporada, programa número. Ya se lo digo, en 2 minutos. Bueno, ¿cómo andás, tercero? ¿Qué siempre tal? Buenas noches. Enfrente, buenas noches. A la derecha de Suárez, pero a mi izquierda y enfrente mío. ¿Por qué no ocupa la cabecera? Porque si no se queda muy lejos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Porque está abierta la mesa, ¿viste? Falta, todavía le falta una. Estamos esperando, la viuda, estamos esperando el regreso de Dolé. Hay varios que están amagando, pero no arranca. Y no, jugadores, ¿viste esos jugadores que compran un minuto antes de que cierre el libro de pases y se pasan el campeonato entero preparándose y no arrancan nunca? Es verdad. ¿Cómo anda, Pastorini? Bien, muy bien. ¿Qué programa es? ¿El cuarto? Ya deme 10 segundos y ya se lo informo. ¿Será el cuarto? Yo creo que es el cuarto. No, es el 5, pero cinco. Ahora me parece, ahora bueno, ya le digo. Lindo número, el 5. ¿Por qué no le está ahí? Buenas noches, el número 5, Suárez. ¿Así sin dudar me lo dice? Sin dudar. Efectivamente. ¿Cómo anda, Nolé? Ya lo verifique. ¿Desde Chacabuco hoy, Nolé? Hoy desde Chacabuco. Y bueno, como decía Suárez, como los jugadores, nos estamos poniendo a punto, ¿vio? Pero mire que el campeonato ya estamos a la mitad, ¿eh? Bueno, pero para el Mundial vamos a llegar. Pero usted es el líder, lo trajimos con expectativa. No conocemos el quincho nuevo todavía. Claro, teníamos cancha y usted no la conoce. Ya vamos a aparecer. Hoy casi a último momento me bajé. Estaba a punto de ir y hacerle una visita sorpresa, pero bueno, no pude. Así que por ahí... Se te quedó el auto de nuevo, seguro. ¿Cómo? ¿Se te quedó el auto de nuevo? No, eso fue... Yo creo que el primer punto del temario de hoy tiene que ser dilucidar qué pasó con el Automóvil Club Argentino. ¿Quién no llegó? No hay Automóvil Club Argentino en Chacabuco, no hay. Igual va a haber en todo el país, no le llama la prensa. Como abogado, debo decirte ya que si vos notás que hay alguna parte del relato de hecho de lo que sucedió el jueves pasado que te puede incriminar, negate a declarar. No diga nada, lo no hablamos negarme, por línea no, privada no, y después damos la versión. No, fue igual, muy raro, fue o sea, muy no es raro. Que no, hay, hubo hay, espacios no es que tenés acá alguien que te asista en el momento, tenés que esperar un par de horas. Lo que pasó es que llevé el auto a lavar, sucedió el viaje, llevé el auto a lavar. Ajá. Cuando lo fui a buscar me dice el chico, no, mira, no lo pude mover, no arranca. Y bueno, cuando lo quise arrancar, no arrancaba. Y es electrónico. Y bueno, empecé a dar vuelta. Ya se me hacía tarde, 5 o 6 de la tarde eran, y bueno, ya se habían ido todo porque era fin de semana largo. Entonces, los que estaban no iban a ver al auto hasta donde estaban. Hasta que de última conseguí como a las 8 por ahí ya cerrando uno que me cambió la batería y me lo hizo arrancar, pero ya eran como a las 9, como más de las 9. Así que era la batería. Era la batería, 2.500 pesos. Bueno, si después... Digo. Bueno, si querés, si tenés problemas, te hacemos una vaquita, no sé. Después en panorama hoy jurídico. Hoy lo vamos a gastar en pizza, eso. En el segmento panorama jurídico, si es que hay un segmento panorama jurídico, les voy a recordar una declaración, porque siempre hay una polémica. En las causas penales, los abogados son muy proclives, los penalistas, a decirle, negate a declarar. ¿Viste? Negate a declarar porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pará, no hable de arriba. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, entonces los abogados A veces se le critica ese facilismo de que en cualquier caso negate a declarar. Y hace poco hubo una declaración indagatoria muy divertida, la de Pacello, que no sé si la hemos hablado acá, de lo que pasó en el country, que es un abogado que es muy florido y le dijo, vos tenés que declarar lo que pasó en el country. Bueno, después vamos a hablar de esa indagatoria. Está procesado, Pacello. Después de esa indagatoria quedó procesado porque aparecieron unos videos que echaron por tierra toda esa versión que dieron. Pero es muy interesante. No, lo hablamos con vos en tu casa. Ahí fue. Ahí fue. Sí, el domingo hablamos. El domingo me autoinvité. Así que bueno, Pampillón, si te parece, arrancamos con un tema musical, nos organizamos. Los premios Carlos Gardel, fíjate ahí hay un... La mejor canción del año se llama Aire, Claudio, y es de Axel. ¿Cómo? Se cortó justo. La mejor canción del año para los premios Carlos Gardel es de Axel y se llama Aire. Vamos a escuchar ese tema y después el ganador fue Charlie, pero después lo ponemos. Dale. No voy a negar que si tú no estás me falta el aire. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte. No digas adiós, no puedo volver atrás. Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde. No te alejes de mí. No. Sentí de ser como el cielo y el mar. No me insistas más, no quiero intentar nada con nadie. Nadie más que tú tiene todo lo que tú me das. Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde. No te alejes de mí. No. Sentí. De ser como el cielo y el mar. Esta es tu oportunidad, mi oportunidad. Ser como el cielo y el mar. Bueno, esta es la canción del año según los premios Carlos Gardel. el número uno, Claudio, vos sabés, de esta entrega fue Charly García, que es como un jugador de fútbol de 35 años que la sigue rompiendo, ¿no? No, no, un capo. Aparte, bueno, vieron todas las nominaciones que tenían y ganó la mayoría. Y lo vieron como está. No sé si vieron, está en pie, le cuesta moverse y todo, pero cabeza le funciona, parece que no, pero funciona eso, A mí me hace acordar, no es por quedar bien con el amigo, pero es Gomito Gómez, ¿no? Porque no me acuerdo de otro jugador grande que la siga rompiendo. Claro, sí, sí. Pero el tipo, la verdad que es de una generación que se murieron todos, porque es de la generación de Spinetta. Y fíjate que él le dedica el premio a todos los muertos. Claro, Graciela Pumer, Gabriela Pumer, ¿no? Gabriela Pumer. Gabriela. Yo no sé si fue en esta entrega o en otra cosa que vi, y él decía, pero yo soy como una especie de transmisor, ¿no? Me preguntan cómo hago las canciones, qué sé yo, es como que me vienen, yo no decido hacerlas, como que me vienen y las transmito, ¿no? ¿Qué pasa, Pastorini? Está en otra. No le gusta a Pastorini, ¿no? Micrófono bajo. A ver, ¿qué dice Pastorini de todo esto? Sí, por supuesto que hay que reconocerle que tiene semejante trayectoria, esta edad, y con los desastres que ha hecho con su vida y con su cuerpo, ¿no? Y vos pensás que es contemporáneo de Papo, sí, de Spinetta. Exacto. Más grande que Cerati, porque Cerati era más chico. Sí, por supuesto. Y el tipo sigue ahí. Todo lo que vos hablás... Se tiró aparte de un noveno piso. Hay otro señor que fue premiado, que es de la generación de Charlie, que goza de nuestro cariño. No lee, que tenemos algún tema ahí también. Mejor álbum testimonial y solista, ya te digo. Seguí bajando. Ese. A ver si sabés quién es, Claudito. A ver. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que me comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz, con su selva y su pampa y su cordillera. El nuevo continente pronto va a despertar, quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar. Estando, me siento al respirar, es como una voz nueva que me comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz, con su selva y su pampa y su cordillera. El nuevo continente pronto va a despertar, quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar. Thank you. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, ¿qué escuchábamos, Claudio? Estábamos escuchando Sudamérica, de Gustavo Santaolalla. Muy bien. Acá hay una pequeña polémica sobre quién trajo Arco Iris a la barra. ¿Usted qué tiene para decir ahí? ¿Quién trajo esa banda? No, no, y seguramente la ha traído Pastorini. Yo la verdad que no me acuerdo. Sí, me acuerdo de que yo escuchaba mucho Arco Iris. Bueno, pero ahí me hizo perder plata, porque yo me arriesgué Pastorini. Entonces, por eso lo trajo él. No, por eso le digo que ahora ya todo es Romay. Claro, no, lo traje yo. Pastorini trajo otras cosas, pero lo nacional lo traía para todo. Para mí eso. El cassette lo trajo usted. Él sí, trajo Crucis y 100 millones de bandas, pero yo me acuerdo de un cassette, como eran de esa época que dábamos la vuelta con la Vic, el cassette cuando se salía toda la cinta. Para mí lo trajiste vos, Arco Iris. Sí, sí, el cassette era mío. Que lo habíamos comprado en La Valle o en algún lugar de Pastorini eso. Pastorini está pasando un presupuesto. A ver, Pastorini, ¿qué tiene para decir? Yo tenía discos de Arco Iris, por favor, no. Pero ¿y cuál es la diferencia entre el disco y tener el disco y tener el cassette? Es lo mismo para el caso. No hace que usted haya llevado eso a la barra. No importa, la cuestión digamos que ganó, todas las otras sí, yo no en las otras, pero acá en este caso me paro de mano, mire. Pero primero dijiste Pastorini, acomodemos la silla. No, pero que si usted pierde plata, no, yo parece tengo que hacerlo ganar plata. Escúchame, defendámonos. ¿Lo trajiste vos o lo trajo Pastorini? ¿Vos qué opinás? No, Pastorini dice que lo trajo. El impegable saca la gorra. vamos a ser sinceros. Yo realmente no me acuerdo. Puede ser que lo haya llevado yo, pero me suena más de Pastorini. Sí, me acuerdo del cassette y todo, sí. No importa, quedamos así. Pero vos el cassette lo tenías, me acuerdo. Sí, el cassette, sí. Te digo que en algún momento lo voy a buscar, lo debo tener. Buen momento de hablar de fútbol, muchachos. A ver. ¿Qué pasó? No sé si fue fútbol, pero bueno, Argentina le ganó 4-0 a Haití. Sí. ¿No? ¿Qué se puede sacar de ese partido, Pastorini? Y las ganas de lo que entraron en el segundo tiempo. ¿De qué sirve ese partido? Espera, vamos a ponernos de acuerdo. Ponete el micrófono acá. Así te escucha, sale, se escucha todo. ¿De qué sirve? Simplemente es un partido evocativo con relación al Mundial. El último contacto con el público local y un poco unos mimos para todo, que eso le va a servir para saber que hay gente que la apoya, mucha gente acá que está apoyando y que puede estar en contra de algún que otro jugador, pero en definitiva apoya al equipo. El cuerpo técnico, al equipo, a todo. A mí me gustó lo que hicieron con Higuaín, por ejemplo. Por supuesto. Y con Messi mismo, porque hay gente que lo discute a Messi. Sí, no, pero bien la gente, porque nació de mucha gente en el estadio el grito del pipa, pipa, pipa. ¿Eso cómo habrá nacido? ¿Espontáneamente? Sí, porque no se vio nada. ¿Hincha tantos hinchas de River en la Bombonera? No, hay un chiste por ahí que se contrataron 150 para que canten. Que son los mismos que Pele ponían la flechita en el árbol para avisarle a Higuaín dónde era. El tema de los memes, alguna vez lo vamos a tener que tratar, es el bullying. Como diría nuestro filósofo de Ramos Mejía, que el grillete del siglo XXI es el celular, el bullying del siglo XXI. ¿Cómo le tomará Higuaín? No, porque no lo escucho hablar, no escucho a nadie que le pregunte sobre eso, a Higuaín. ¿Sobre los memes? Sí, pero de buena manera, no cargándolo, ni jodido, al contrario, sino... Bueno, ¿cómo lo vivís eso? ¿Cómo lo tomás? ¿Te cagás la risa cuando lo ves? No, porque está lo mal, muy está, mal. Está, pero ahora, después de estos años, bueno, ahora ya... Y ya pasó, ¿qué lo sé que yo? Pasó con el arquero del hay uno que es mortal porque son buenos, hay uno que está mascherando y le dice hoy te convertís en meme. Y hay otro que hicieron un arco que va de los dos banderines del corner, viste, Paraguay. Son simpáticos, pero es muy duro lo que le hicieron al arquero de Liverpool. Yo sé que hizo dos burradas espantosas. Perdió la Champions el arquero. Perdió la Champions, pero que se tiene que retirar del fútbol el arquero. No, pero un tiempito tenía que poner la cabeza bajo la tierra. Hablando a ese nivel, cabezón, cometer semejantes errores. Dos encima. No, la verdad, yo te digo, la verdad que no lo podía entender. ¿Tiene la polémica? El muchacho se tiene que enterrar ahí en el medio de la cancha. No tiene retorno eso. No hay forma. ¿Cómo no le? Son errores. Yo le tiro la polémica. Para mí hubo plata ahí. ¿Qué no le? Para mí hubo plata. ¿A dónde? Al arquero, el Real compra todo, no, la ayuda. No, pero si lo finge, pero no se puede, no se puede hacer pues, todo. Te hace un penal. Claro. Y si la primera, la que saca, es una, es una inocencia. Fútbol. Pero, es de Baby Fútbol. Claro. Eso. Yo no lo vi en el momento. Vi los otros goles, pero eso me lo perdí. Entonces, cuando hablaban del segundo gol, o del primero, no sé si fue el primero ese. El que saca del arco es sí, el primero. Bueno, entendía. Cuando lo contaban, entendía que había pateado y le había pegado en la espalda al delantero, que igual también está mal, pero ponele que capaz también que no mal. Por ahí no guardó la distancia o resbaló cuando pateó, qué sé yo. Pero eso fue lo que hizo fue increíble. Igual a mí, yo te digo que lo fui a ver con mi viejo a Grillos, al restaurante de la esquina, que Pastorini frecuenta también. Cuando vi la que sale Sala, el egipcio, cuando vi cómo lo sacó Ramos, pero Ramos lo tenía que haber echado. No fuimos, porque yo le dije, Suárez, se acabó la final, este partido lo gana el Real Madrid. Nunca me imaginé de esa manera, pero cuando al mejor de Liverpool, dije, se acabó el partido. ¿Cómo? No, terrible, terrible, digo. Lo que ha hecho este muchacho Sergio Ramos. Ahora. ¿Cómo? Sergio Ramos. Pero bueno, él tiene antecedentes, no va a ser ni la primera ni la última. No sé si escucharon esa declaración de la Federación Española de Judo diciendo que era una toma prohibida ¿viste? En judo, esa, la que le hizo Ramos. Ya, pues sabe que te rompe la clavícula. Pero yo insisto, eso, no sé, vamos a suponer que Sergio Ramos juega en Racing. Le dan 80 fechas, lo echan y lo meten en cana ahí en el momento. Es el Real, eso no, a mí no me cabe duda. Lo que pasa que en España es diferente. Podría ser un poco lo que es Boca, pero ni siquiera. No, por ejemplo, todo España estaba menos los hinchas del Madrid e hinchaban para el Liverpool. Toda España. Supongo que debe ser lo que pasa si Boca llega a una final. Pero hay una bronca terrible porque todos los partidos se definen pero así. Pero con el Barcelona es igual. Si va el Barcelona a la final, los españoles creen que yo pierda. Creo que menos, o se mezcla la política porque Barcelona, Cataluña se quiere independizar. Pero ahora los vascos votan para rajar a Rajoy. El odio futbolístico que hay con el Real Madrid apenas podría parecerse a lo que pasa con Boca acá, pero apenas. Bueno, de los arqueros de Argentina no se puede hablar porque Caballero no nada. O sea, no se lo puede evaluar. No. Por el partido me refiero, por este partido, ¿no? Pero esto es más. Tuvieron un córner y lo hicieron mal, sacaron cortito, pateó un centro. ¿No? Lo mismo para los jugadores para que se vayan contentos y qué sé yo, nada más. Ahora, hay otro partido. Bueno, ahora la selección viajó en un avión de lujo a Barcelona. Dicen que va a comer carne española, que la carne que lleven a Rusia va a ser de España. Algunos periodistas decían que habían llevado asado, mentira, porque con hueso no te puede llevar carne a ningún lado. O sea que no se exporta la carne con hueso porque está prohibida por el tema sanitario, así que es mentira lo que dijeron. Se harán cortar cortes en España con hueso, puede ser, para comer ahí, pero no creo, porque tampoco hay. Pero el tipo de animal no da, es un animal mucho más grande. No, lo pasa que cortan diferente la carne, no es que... No, yo creo que si cualquier animal lo puede cortar así, pero el último no. Que fue a España, acá fui yo, del grupo, sí, olvídate del asado. Ahora, hay otros cortes, cerdo, no cordero, sí. Ahí está genial. Sí. Pero del asado no. No está ese corte. Asado no. No, pero no está ese corte. Entonces, bueno, pero una anécdota nomás, ¿no? Pero bueno, antes de estar en Rusia, se juega un amistoso en Israel. Sí, muy muy complicado. Muy polémica la decisión y con muchas críticas, ¿no? Porque, ¿saben cómo se llama el estadio en el que va a jugar Argentina? No. ¿Rebautizado? No. Donald Trump. ¿Cómo? No, déjate de joder. Para hablar al micrófono. No, ¿en serio? Exactamente, se llama Donald Trump. Y pero en honor a la embajada. A la embajada que ha declarado a Jerusalén, ¿no? Como capital de Israel y demás. Entonces, hay un jugador de palestino que le grabó un video a Messi pidiéndole que no vayan a jugar a Israel, porque no era un partido de fútbol, simplemente era avalar una política. Sí, es el jugador que le balearon y le que está filmándose, está haciendo una selfie mostrando atrás al ejército israelí, y mientras se graba le balean las piernas. Es un jugador profesional. No, profesional de Palestina. Ya se acabó su carrera. Obvio, sí. Y él está, o sea, está grabando la selfie y después muestra ese video y le pide a Messi que no viaje. Entonces alguno, bueno, ¿cuáles son las razones por las que hacerse este partido? Porque hablaban de cábalas antes de los mundiales. Siempre iba a Argentina, claro. Al muro de los lamentos, no sé si jugaba el partido o lo jugaba el partido. Jugaba con Israel. Jugaba un partido y o con un equipo de Israel. Pero en este caso hay 9 millones de verdes de excusas. 9 millones de dólares le pagan a la Argentina. Por un partido. Por el partido. Es un partido de esa. Más los gastos de traslado, todo lo que va a estar. Si Argentina está avalando o está dándole un voto de confianza al desastre que están haciendo en ese Qué lugar. Complicado para los jugadores, ¿no? Porque uno, haciendo un prejuicio, se imagina que no están por ahí tan informados de la política internacional. Y viendo que cada vez que un jugador de fútbol sentó una postura, se quedó afuera. Acordate de Carrascosa, ¿no? Sí. Entonces, sentar postura crítica y decir, yo este partido no lo juego, puede equivaler a quedarte afuera de un mundial, ¿no? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí? Sí, no sé, ni hablar si ponen una bandera o algo por el estilo. No sé si alguno de los jugadores tiene algún nivel de conciencia político, desconozco de estos jugadores. Pero a mí me parece que sí, porque, por ejemplo, hay algunos que no se sacaron la foto con Macri en la concentración. Faltaron 5, y esas 5 faltas son políticas. Y yo creo que... ¿Quiénes fueron, sabés? No, la verdad que no. De lo de que se puede decir de eso es que usó el helicóptero, se fue a la concentración en el helicóptero, se llevó la camiseta, y hoy dice que está tan le gusta tanto los despidos que fue despidió a la selección, ¿no? Puso ahí Quesada, ¿fue? Sí, Quesada fue. Y bueno, parte de eso hay. Pero bueno, ahora toda la expectativa, ya el plantel está conformado, está decidido. Esperemos ¿para que no haya. Estamos, muchachos, estamos para aspirar. Yo creo que Argentina está siempre para salir campeón. No para afirmar que va a ser campeón, pero creo que siempre. No hubo ningún campeonato, incluso en el 2002. En el que más candidatos fuimos, nos fuimos en la primera ronda. En el 2002 con Bielsa, ¿no? Aparte, el que más me hubiera gustado, siempre no sea campeón, pero digo, era un equipo bárbaro. Por empatía con el equipo y con Bielsa, sí, hubiera, pero el del hubiera... 2006 también era un equipo bárbaro. Siempre, el del 98 también era un equipo bárbaro. Es que siempre tuvimos buenos equipos, en realidad. Sí, sí. Y los mundiales, nosotros, quizá un equipo que fue incluso con Maradona dentro y todo, pero el del 82 fue bastante mediocre. Eso. Y el del 90 mismo, si vos analizás, fue un equipo malo, pero mirá, llegamos a la final. ¿Viste? ¿Qué dice Pastorini? ¿Para qué está esta selección? Yo creo que el hecho de tener a Messi, y si le encuentra el rumbo el técnico y encuentra los aliados, los que se puedan asociar, yo creo que estamos para hacer un muy buen mundial. ¿Y qué es un buen mundial para Argentina? ¿Cierra la final y perder la final? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No, pregunto, definitivamente. Pregunto. Yo creo que me da la impresión a mí que viendo los jugadores que lleva y con Messi, tenés que estar dentro de los 4 primeros. No podés bajar de eso. Para mí la hecatombe es no clasificarse, y lo mínimo que se le puede pedir a Argentina es clasificarse y ganar octavo, después de ahí en Maya, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y yo quería comentar algo en lo futbolístico, como el partido con Haití, ¿no? Porque yo creo que en casi todos los mundiales, casi todos no juegan así. Como jugó Haití, que Haití juega lo que puede, pobre, porque ni siquiera patean la pelota derecha. ¿El penal, lo viste, el penal? Y fue penal. ¿Cómo no le dan el penal? El FAU que no le cobran cerca de un córner que se calienta el morocho. Dale, ese FAU, dáselo, pobrecito. Bueno, o sea, que la orden era que no hagan ni un gol siquiera, porque la única vez que entró en el área fue penal. Pero, con todas sus limitaciones, porque la verdad es que no daban un pase derecho. No. O sea, son muy precarios futbolísticamente hablando, ¿no? Y sin embargo, a Argentina le costó entrarle. El primer tiempo fue parejo. Quizás no había esfuerzo, quizás no. La posesión, pero fue. No, la posesión fue 100%. Está bien, pero nos van a jugar así en el mundial. No, caminando no jugó. Trató de entrar, trató de asociarse. Hubo algunos jugadores. Está bien. Que yo voy a otra cosa. Yo digo, en el 2002, porque lo que va a jugar San Paolo, entre comillas, sería muy parecido a lo que intentó Bielsa siempre, ¿no? Chile jugaba como jugaba Bielsa. ¿Me equivoco en eso? Chile de San Paoli, decís vos. El Chile de San Paoli y el Chile de Bielsa. Los dos. Bueno, pero eso voy. Verdad. Y yo lo que Sí, me encanta el juego de Bielsa, pero lo que yo le critiqué en el Mundial es, sí, ¿por qué encapricharte? Si no te sale con tu librito, sea el que sea, cuando faltan 15 minutos, ¿viste? Digo, pero Argentina repitió 200 millones de jugadas iguales y todas terminaban que no eran gol, digamos, ¿no? Entonces, y era imposible sacar a los equipos del área, porque era tan poderosa Argentina que se le metían en el área grande todos los contrarios prácticamente. Ahora, en una contra te ganaron el partido, ¿no? O en un tiro libre. Entonces, digo, y Camerún, me acuerdo, en el 90, ¿te claro, acuerdas? Digo, entonces, ¿por qué en algún momento no buscas otra forma? Si ves que no salen y no le entras y no le hiciste, porque vos tenés esos primeros 15 minutos que salís a comértelo al rival. Que Argentina lo tiene con qué hacerlo, 15, 20 minutos. No puede faltar el partido igual, porque no te da el cuerpo, ¿no? Pero tenés esos 15, 20, pero 25 vos minutos. ¿Dónde va? ¿Cuál es la crítica? Voy a esto. Si vos hiciste esos 20 minutos, todo ese esfuerzo inicial, y no lograste penetrar, no lograste hacer el gol, ¿por qué no empezás a dividir la pelota con el rival? Que por otro lado son limitados y no te van a llegar al arco. Pero hay equipos que no salen aunque le dé la pelota. Sí, Nacho. Si vos lo sabés hacer, salen. Si lo sabés hacer, salen. De todas formas. Si lo sabés hacer, Sari, si vos los ahogás, se te viene de contra y te hacen un gol. A ver, ¿no le? No, de todas formas, lo que dice Carlos es totalmente cierto, pero hay algo que lo diferencia a Sampaoli de Bielsa, es que cambia, es muy cambiante. En el partido cambia de la estrategia, digamos, el estilo de juego, tres o cuatro veces. Lo hacía en Sevilla, lo ha hecho en Chile. Ojo, que es un tipo que cambia, es inquieto, así como es inquieto y no es tan rígido, decirlo, como viera Bielsa. Pero siempre lo veo presionando sobre la salida de los rivales, recuperando la pelota rápido. El estilo es Bielsa. Y a veces, cuando vos no lo lográs, a veces prefiero ir a regalar un poquito la pelota, y eso lo hacía de memoria Grigol, ¿o no? Te dejaba un poquito jugar, y donde te la robaba, una cosa es robártela a 10 metros del área con los 11 adentro. Si se la das a Haití va a salir. De a poco va a salir porque los jugadores van tomando confianza. Y por más que el técnico le diga que no, los jugadores terminan saliendo. Porque cuando vos recibís la pelota, vos querés jugar la pelota. Y si la recibís y no te están marcando tan a presión como para perderla tan rápido, mucho más tratás de jugar a la pelota. No, ahí no estoy tan de acuerdo. Mirá, Boca del 76 ganó todos los partidos así. Está bien, Lorenzo regalando la pelota. Que se puede parecer al Real Madrid salió Barcelona. ¿Vos te imaginás al Barcelona dándole la pelota al contrario? Y si no, y si vos no lográs el gol, ¿qué te importa? ¿Cómo buscar una manera? Pero fuimos un gol de Miguel buscando una manera en la que entramos. Pasó otra cosa. Y pasó eso, y tuvimos 200 situaciones en las que no llegamos al arco, no entrábamos al arco. O sea, que pateábamos. Era siempre un rebote. Para un rebote, mí, si rebote. Sos protagonista, tenés que ser protagonista. Si te sale, y si no te sale, ¿pero quién dijo que ser protagonista es estar todo el tiempo pateando para el arco enfrente? Yo creo que si vos tenés la virtud de tener la pelota, no tenés que entregar esa pelota. ¿Por qué se la vas a dar? Yo no me parece. Porque por ahí no tenés la virtud de quebrar al rival en ese juego. Porque. No sé qué, pero igual estamos tocando de oído. Tenemos un especialista. ¿Usted qué dice? Si vos tenés jugadores para tener la pelota, ¿se la das o no se la das? Yo te hago esta diferenciación. El fútbol tiene estas cosas. Y lo estamos viendo quizás en todos estos últimos años, específicamente con la Copa Argentina, que Racing termina fuera contra un equipo de resistencia. No sabemos cómo se llama a esta altura. No sé ni cómo se llama. ¿Pero qué le hizo? Una jugada todo el partido y le salió todo el partido. Está bien, bueno, pero esto tiene... Sin tener la pelota. El fútbol tiene esas cosas, son 11 contra 11, y si se te meten todo atrás, vos tenés que tratar de buscar la vuelta para entrarle de alguna forma. Tienen la técnica y tienen todos los mecanismos como para poder entrarle a ese tipo de equipo. Después, si te meten una contra y te meten mala un suerte. Gol, estás afuera. ¿Pero lo tenés a Lautaro? Pero vos decís que lo tenés a Lautaro con ese equipo de los santiagueños. Yo lo que te digo es que Lautaro, Lautaro, con 10 metros por delante sin marca, vos querés buscar el contragol. No lo agarrás nunca más. No lo agarrás nunca más. ¿Me entendés? A Messi ni hablar. ¿Entendés? Ni a Centurión, ni a ninguno de estos juegan un poquitito bien y son rápidos, no los agarrás nunca más. Ahora, cuando siempre reciben marcado, ¿qué terminan? Golpeados, no convierten, no llegan. ¿Por qué le pasó eso a Racing? Yo creo que hay equipos que no salen ni con la pelota. Racing dominó el partido, pero no tuvo situaciones de gol Racing. Claro. Entonces, ¿para qué sirve la posesión si vos no generás situaciones de gol? Pero hay equipos que no salen ni que le dé la pelota. Es otra cosa, Racing me parece que... O sea, Argentina le hizo 4 goles a Haití, casi no le generó otras situaciones, Racing venía... No, estamos de acuerdo. Yo no digo como filosofía del perdón, como filosofía que hay que atacar a Argentina y ser protagonista. Ahora, cuando ve que no funciona, digo, si vos sos boxeador, vamos a cambiar de deporte. De deporte. Y le metiste 20 piñas en la pera y el tipo no lo voltea, empezá a pegar en el hígado, no sé, en otro lado, porque en la pera no lo volteás al tipo. Por más lindo que sea el uppercut, y yo que sé cómo le gusta lo de boxeo. Igual yo a Islandia lo quiero todo en el área de Islandia, ¿eh? No me entra la que vos decís, cacho. Quiero a Islandia que estar todo el día. No, yo lo que quiero, es que Islandia nos ataque, porque entonces le hacemos 8 goles. Pero no te va a atacar. No te va a atacar. Bueno, pero sacarle alguna. No sacalo, te va a atacar. Pero sacalo un poquito, cometele algún error a propósito para que el rival se la crea. A ver, Galíndez hizo el volteado en Sudáfrica en el título del mundo. El locomotor a Castro lo hacía todas las peleas, se hacía el Grogui. A ver, vamos a analizar el equipo. Hay puestos que. Deporte, es otro deporte. Hay puestos que están fuera de discusión. ¿Saben quién es el jugador más votado para ser titular después de Messi en esta selección? Armani. No, se me ocurrió, no sé. Ah, bueno. No, de la gente, hicieron encuesta. O sea, te hacen armar un equipo ideal. Primero Messi titular en todo el segundo. Otamendi. Otamendi. Sí, porque no hay duda. No, pero no porque lo sé, ¿eh? Porque la verdad que es un. No se pareciera que la defensa Otamendi, Facio y Tagliafico, pareciera que nadie la discute. No, yo nunca lo vi a Tagliafico, ¿no? No, pero el arquero del 4 sí. Tiene proyección, bueno, ojo, que va bien. Dudo la marca. A mí son esos jugadores que van para adelante, pero marcando de. ¿Tagliafico? De espacio. ¿Eh? ¿Cómo? ¿De quién hablabas? De Tagliafico. Por la banda derecha la duda está porque Mercado no está bien. ¿Pero va a poner cuatro, ¿no? ¿Va a poner cuatro atrás? Porque lo puso al de Lanús, que juega de 7 el otro día. Salió jugó de volante ofensivo prácticamente. Vos lo habías dicho. Yo se lo dije la semana pasada. Salió puede jugar tranquilamente. Llegó muchas veces al área. A mí me gustó el partido. Pero atrás cubre. Pero atrás cubre, no marca. O sea, atrás puede jugar porque tiene también día ahí atrás, al lado de él. Pero si Mercado estuviera bien, ¿alguien lo discute a Mercado de 4? No, depende del tipo de juego, porque si vos necesitas mucho desborde, con más calidad técnica, con mejor pie, me parece que Salvio mejor que Mercado. El problema empieza en el medio campo. ¿Cuál es el medio campo? Si vos jugás con 4, si vos jugás con 4, podés jugar con Salvio. Si jugás con 3, no podés jugar con Salvio. ¿No? Me parece. Lo que pasa es que él juega con 2 atrás y después te hace una línea de 4 en mitad de cancha. No, el otro día eran está bien, pasa que Haití no atacaba, pero eran, si hubiera sido un partido más parejo, eran. Pero con Islandia va a ser así, Vamos a ver, porque si va a Mercado no va a ser tan así. No, digo que va a ser un partido donde se va a jugar del lado de Islandia, eso sí. Voy. Hay que ver si lo pone a Mercado. Claro, pero ojo, no, por eso digo, si va a Mercado, por eso digo, si va a Mercado no va a ser tan así. ¿Qué decís, Claudito? Que a usted a Mercado lo están dando como que es un hecho que va a jugar de marcador de punta. Ojo, que en el Sevilla él lo ponía de central. No, el central no fue en el Sevilla. Y no sé, ojo. A mí me parece que Facio no lo puede sacar. Tampoco es el santo de mi devoción, pero por la altura nada más. No, por eso, depende del partido. Para mí él va a armar los equipos de partido. Que me Mercado para estar en el centro. No lo veo dando su vuelta tan fácil como Otamendi y demás, ¿no? Pero hay que ver, con un jugador como Otamendi al lado, viste, es más fácil. Tampoco Facio, con la contextura física que tiene, digamos que es un jugador que se gira rápido y nada, es grandote, es tosco. Bueno, Claudito, que vamos con alguno de los temas tuyos. ¿Está acá algún tema, no lee? ¿O con cuál querés? ¿Tenés algo a mano? Sí, bájalo un poquito. O vamos con qué querés. Si no tenés a León Gico arriba, no, ese es del. La fanfarria la tenemos acá. Vos decís ese ¿dónde está? Tema. Ahí lo está, Mark. ¿No este está, es? Mark? No. No. Si no, Charlie, lluvia, a ver que está lloviendo. Ahí está el León, lo que vos quieras, cacho. Acá, lluvia. Ahí, lluvia, a ver, Claudito. ¿Con este ganó el Gardel de Oro? Vamos, con este ganó el Gardel de Oro. Con este ganó el Gardel de Oro. Vamos. Dale. Ya ves, amas otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, no puedes entender a tu repugnación. No ves, el gato que hay en vos, no te lo digo yo. Ya ves que yo no te puedo dar las cosas que quisiste dejar. Ya ves, amame otra vez, por eso es que hoy llovió. Escapé por ahí, el colchón me chupó la angustia y va a estar bien cuando el sol no nos vuelva locos. Ya ves que ya no quiero nada, no quiero nada más que vos. Ya ves, amamos otra vez, por eso es que hoy llovió. Cosas que quisiste tener. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que hoy llovió. Me escapé una vez, me metí en un cine sucio y vi como él bailaba en la lluvia. Una película en color. Ya ves, amarte es en la lluvia, te lo digo yo. Claudito, sí, la podemos verdad, un discazo. A Charlie García, o bueno, Serú Girán lo trajo, ahí sí, sí me acuerdo. La gran ahí sí, ahí no me peleé, Pastorini. Esa etapa era de Pastorini, ¿no? Sí, señor. Pero después fuiste un poquito reticente con sí, Charlie, o sea, pero, era una relación de amor-odio. Sí, sí, no. Te gustaba, pero a la vez lo veía... No, yo era demasiado fanático de Papo, de Spinetta. Como una dicotomía ahí, ¿no? Y Charlie, si bien hacía también, y fue responsable de ser uno de los próceres de nuestro rock, a mí me gustaba... La otra. En ese momento era como más liviano. Claro, y él era más liviano, más marketinero, era más comercial, era un rock más comercial. Pero después la evolución fue diferente, sí. Porque un poco Papo se comercializó y Charlie se puso un poquito outsider, ¿viste? Papo se comercializó con un tema. O con la novela que hizo. Pero... No, sí, está fuera de discusión. Claro. Está fuera de discusión. Pero... Bueno, pero ¿qué nos traes hoy? Nos traes una cosa algo extraño, sí. Un grupo de esos que no van a estar nunca en el candelero, ni en la tapa de los diarios, ni nada. Un grupo que... Que, a ver, no le iba a decir que lo conoce. No sé, a ver, si me damos un tema para probarlo. Dale, mandale un tema. Si no, va a decir que lo conoce. Mandale. No le pongas el disco, ¿cómo llama ese? Para mandale hoy siempre hoy, cacho. Bueno, a ver si se da cuenta. No tenía que decir el nombre. Ah, lo googleé, ahora lo googleé. No lo escuché. Usted escuche, no le, Me gusta caminar por la gran ciudad, siempre y verme en reflejos por la luz de gas. De ayer, hoy y siempre, voy a cualquier lugar, pues allí me espera la gente. No lee. No, perdido, realmente perdido. Ah. Fuiste leal. Bien. Ahí te va a explicar. Bueno, Claudito, esto es un a grupo ver. Que se llamó Espíritu. La banda fue fundada en 1973 por el guitarrista, compositor, abogado y químico Osvaldo Fabrot. Sus primeros dos años transcurrieron de gira y sus presentaciones en vivo eran promocionadas mediante el boca a boca y el fugaz paso del conocido multiinstrumentista argentino que fue David Lebón, con un paso muy cortito, pero pasó. Quien desempeñó funciones como tecladista del grupo después de su salida del grupo Color Humano, a finales de 1972. Un año más tarde completaron la formación oficial de la banda el cantante Fernando Vergé, el pianista y tecladista Gustavo Fedel, el bajista Claudio Martínez y el baterista Carlos Goller. En 1975 se editó el primer LP de Espíritu bajo el nombre de Crisálida. La obra conceptual fue considerada como una de las mejores del rock sinfónico argentino y es actualmente objeto de culto para coleccionistas de este estilo musical en muchísimos países. Era un álbum con claras influencias de Yes, pero con la herencia musical compositiva de la primera generación del rock argentino de la década de 1960. La banda pues estaba en su apogeo, excelente respuesta del público y de la prensa con espectaculares actuaciones en vivo, siendo quizás la más memorable aquella que tuviera lugar en el Cine Teatro Regio de Buenos Aires en abril del 75. Aunque significara el alejamiento definitivo del grupo del tecladista Gustavo Fedel y la pérdida del sonido mejor ensamblado y poderoso en toda la historia de Espíritu. Después de un cambio de formación donde el ex Los Gatos, Ciro Fogliatta, reemplazaría a Gustavo Fedel en teclados, su segundo álbum, Libre y Natural, fue lanzado en el año 1976. Poneme una musiquita de fondo, Cacho, poneme... poné... ¿Cómo es que recién la nombré? Bueno, si seguimos decirlo, con... Después de... ¿dónde me quedo acá? El álbum Libre y Natural fue lanzado en el año 76, en el pico de la producción del rock progresivo en Argentina. La puesta en escena del disco fue en el Teatro Coliseo, que fue uno de los acontecimientos más destacados de ese año en el rock argentino, aunque la banda ya nunca volvió a sonar como en los tiempos del Gran Fedel. El agotamiento entre los miembros llevaría a la banda a otra ruptura en 1977. La banda se reunió brevemente en 1982 durante un corto periodo de renacimiento del rock progresivo en Argentina. Y rápidamente terminó grabando Espíritu. El álbum hizo más énfasis en el jazz rock, pero también mostró una nueva ola de tendencia proveniente del rock progresivo. La banda incluía además de los dos únicos miembros originales, que eran Fabrot y Berté, Ángel Mahler en teclados, Claudio Cisertia en bajo, Ángel Mahler. Sergio en bajo y Rodolfo Messina en batería y percusión. El 12 de junio del 82 la banda presentó su disco en el Estadio Obras y del cual quedó un registro en el disco que hicieron en Live Noble. Para entonces el rock argentino se movía rápidamente hacia un sonido más nacional y con identidad propia, que se convertiría en la base de la explosión del rock argentino de forma internacional en los años 80. El disco En Movimiento fue lanzado en 1983, grabado sin el cantante Fernando Vergé, que dejó la banda antes de la grabación, y sería Osvaldo Fabrot quien asumiría el rol de cantante líder. El abogado y químico. El químico, abogado, guitarrista, compositor. A pesar de proponer un sonido más pop, alejado del rock sinfónico habitual de la banda, el álbum pasó prácticamente desapercibido por el público y las críticas locales cuando llevaría a la banda una nueva ruptura ese mismo año. Sorprendentemente, un totalmente remozado espíritu regresaría en 2002 y grabó un nuevo álbum de estudio, Fronteras Mágicas, que fue lanzado en 2003. Fue muy bien recibido por la comunidad del rock progresivo a nivel mundial. Además de su fundador y único músico original, Osvaldo Fabrot, completaban la formación su hijo Federico Fabrot, Ernesto Romeo, Horacio Ardiles y Pablo Guglielmino. Y durante 2004 la banda realizó varias presentaciones en vivo en distintos escenarios, quedando estas registradas en dos discos en vivo. En vivo en el Centro Cultural Recoleta, grabado el 27 de octubre, y Espíritu en Vivo del 2004, lanzado en 2005, con temas seleccionados de sus presentaciones en el Teatro Santa María y en el Teatro N de Ateneo. También durante 2004 se reeditó en CD totalmente remasterizado sus primeros tres discos de estudio de los años 70 y 80. Espíritu de 1982 fue renombrado como Espíritu 3 y se le agregaron tres bonus tracks adicionales de su presentación en vivo en el Estadio Obras del 1982. Espíritu. Libre y natural. Bajo el filo que ofreció. mí me gustó. No lee, ¿cómo lo vio? Nos impactó porque nos agarró. A mí, yo, espíritu. Me encantó, te digo, me encantó. Me quedé pensando, porque cuando nombraba a toda la gente que fue pasando, fueron todos músicos muy buenos, o sea, tiene que haber sido un grupo muy conocido en su momento, y después también, tiene que haber trascendido. De hecho, en el 2000 y pico se juntaron, en el 2002 creo que dijo, y que no haya figurado más, no sé. Pero tocaron hasta el 2004, dice Pastorini, Sí, sí, por eso, realmente una música que muy elaborada para lo sí, que sí, a mí me hacía acordar un poquito a Crucis, esas bandas de los 70 que sonaban un poquito de la cosa de lo que vos decías, el rock progresivo, claro, ¿no? De inglés. Sí, claro que sí. Tiene algunos toquecitos de lo que fue Yes y esas cosas, ¿no? Ahora, Pastorini, ¿no le asumió que no lo tenía a espíritu? Sí. Ahora voy a pedir reciprocidad. No me digas que vos tenías un disco. No, no lo tenía, de ninguna manera. ¿Fue de estas investigaciones? Esto fue de estas investigaciones y lo saqué cuando vimos la otra vez la máquina de hacer pájaros, que nos contaba que debido a la dictadura muchos grupos se habían caído. Y bueno, uno era este, que yo lo nombré en ese detalle. Y me puse a mirar, ¿a quién es espíritu? ¿Cómo no lo escuché? ¿Cómo no lo tenía? Me llamó la atención, y entonces acá lo tenemos. ¿Te parece que cerramos entonces el bloque musical de espíritu con Soy la Noche? Por supuesto que sí. Listo. Me gusta caminar por la gran ciudad, siempre y verme en reflejos por la luz de gas, pero empedradas de ayer, hoy y siempre. Voy a cualquier lugar, pues allí me espera la gente. Vengo a excitar tu lecho.

además de falso, pero una cosa es que sea falso y otra cosa es que sea lo deseo. Que es, el deseo, lo que ellos quieren, porque dicen, claro, si todo esto negro me empieza a venir a la universidad, ¿quién me va a ir a limpiar el baño? ¿Entendés? ¿Quién me va a levantar las paredes? ¿Quién me va a...? Entonces, no hay lo piensan desde ese lugar, sistema, ¿no? Sistema político en el mundo, por más que sea regresivo, que sea antipopular, siempre hay una persona que de la nada se transforma en un genio. Sí, pero esos serían casos excepcionales. Por ejemplo, vos podés decir, en un sistema como el de Estados Unidos, donde o en el de Chile, o incluso como era Brasil, todavía lo sigue siendo, en Estados Unidos, por ejemplo, si no hubiera una política de becas a través del deporte, sería imposible que un pobre llegue a la universidad, porque es tan caro que es imposible costearlo. Tenés que tener unas aptitudes únicas. Sí, sí, si te dan una beca, pero si no, tampoco. En la Argentina, la universidad es gratuita, por lo cual el primer escollo no es el costo de la universidad para ir a la universidad. Pero aparte, el escollo en todo caso es las posibilidades de costear del estudio, del viaje, las distancias, ¿no? Pero aparte es mentira, ¿por qué? Porque en los últimos años lo que ha ocurrido es que han ido a todas las facultades de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, entre un 60 y un 80% de estudiantes que fueron primera generación universitaria en la familia. Y esto es lo importante, lo que es para destacar de la fundación de estas universidades, ¿no? Que no fue para los de siempre, digamos. Sí, yo lo noto, no sé si es un deseo, lo veo más como forma parte de la ideología del neoliberalismo y de esta gente que la verdad que ya se tornan despreciables con sus ideas y con su forma de ver la vida. ¿Podrías completar la frase de González Fraga, era? Cuando dijo, creían que podían tener un cero kilómetro, creían que podían tener un LED de 50 pulgadas, creían que se podían ir de vacaciones todos los años, creían que podían ir a la universidad, ¿me entendés? Con un sueldo medio, con un trabajo medio. Creían que podían ganar tantos dólares. Es increíble, la verdad. Entonces, Graciela Camaño termina reconociendo que Argentina era el primer país de la región con sus sueldos en dólares y en solo dos años pasó a ser el quinto. Yo creo que va inclusive en contra de sus próceres, porque... ¿Cuáles son los próceres? Los próceres de esta gente... Acércate un momento. Tendría que ser Sarmiento. Termina siendo un yaguarete mimoso, como dijo. gente que hizo leyes sobre la educación pública y laica. Pero esos son los radicales. Ni siquiera respetan su propia historia. Porque no es un invento peronista la universidad pública y gratuita. Viene de antes. O sea que ni siquiera es una bandera que no les pertenece a ellos. Porque hace 100 años había una universidad pública en 1910. Es que se cumple en 100 años de la reforma. Por eso, de la reforma universitaria. Entonces, ni siquiera van contra los ideales de los próceres o pioneros de una idea de un país. Nosotros, yo por lo menos siempre me imagino un país donde hay una izquierda y una derecha pendular, ¿no? La derecha, cuando fue exitosa, en Argentina, fue hace 100 años o 110 años, es verdad que la reforma universitaria fue durante el radicalismo, que en ese momento no eran aliados. Pero no son inventos del peronismo, hay cosas que estuvieron siempre en Argentina. La educación laica es de Sarmiento, que es un referente de la derecha. Sin embargo, ahora viene Sarmiento, si la escucha, podemos hablar mil cosas de Sarmiento, lo que opinaba de los indios, todo eso, pero si escucha eso se hubiera horrorizado, porque Sarmiento pensaba que cualquiera podía acceder a una educación universitaria, con lo cual mi teoría es que no son nada, ni siquiera son liberales, porque hay un liberalismo, si querés, histórico, que se horrorizaría porque el liberalismo, yo lo que en creo, su teoría, es igualdad de oportunidades. ¿Sabes qué me parece que ocurrió acá? Empezaron a mirar los números de todo lo que tienen que achicar por entonces orden, no hay, orden no hay del fondo monetario y demás. No hay ideología. Y entonces miraron y dijeron, tenemos 40 universidades. Estamos gastando toda esta guita para que estos negros estudien. ¿Por qué no la cerramos y nos ahorramos toda plata? Si no tienen que estudiar. Sí. Me dijeron que hay una facultad de derecho, no en Chivilcoy, en un pueblo del partido de Chivilcoy, claro. Claro. Entonces ven esto, miran esto, ¿viste? Dicen que hay una facultad de derecho en Arenaza, ponen en Lincoln. Cerremos la mierda. ¿No lee? ¿Hay universidades por allá por la zona, por Chacabuco? Sí, en Chacabuco hay una sede de UTN. Lo que sí hay es en Junín y después, bueno, tenés también en Chivilcoy, tenés, no todas las carreras, pero las hay unas. ¿Pero qué carreras se estudia? Si vos te querés quedar en Chacabuco a estudiar, que si tus chicos quieren estudiar en Chacabuco, ¿qué pueden estudiar? No, está la carrera UTN básica. Claro, van a la, en la, hay una sede de la UTN y después si no tenés en Junín. Si vos querés, no sé, que es Ciencias Económicas, ponele, es en Junín. Pero, por ejemplo, la UTN de Chivilcoy, de Chacabuco, ¿quién la puso? No sé, fue durante el gobierno, este último gobierno, el del gobierno de... O sea, que es verdad lo que dice Vidal, que se fundaron un montón de universidades. Claro, nos minaron de universidades la provincia, ¿no? Y no es una buena noticia para ellos. Ahí hay un error estratégico, táctico, donde quiera mirarlo. Porque si vos me decís, nos llenaron de empleados públicos improductivos, no, pero, o sea, si Durán Barba escucha esto, la tiene que matar. O sea, vos no podés juntar educación con ajuste, universidad con ajuste. A veces, no sé si no buscan el voto que es de realmente de ellos, ¿no? También, pero es, ¿no? Porque hay gente que, no sé, bueno, pero hay gente que piensa que también está bien eso, ¿viste? Pero no podés ganar una elección. No podés. Es muy loca esa declaración, te diría que es de las peores que he escuchado. No, y se la vas a pagar cara a la declaración. Peor que el furcio ese cuando dijo cambiemos futuro por pasado. Sí, pasado. Sí, por eso fue medio un festejo, claro. ¿Viste? Porque, pero esto, ¿viste? ¿Cómo lo vio? Yo creo que todo esto es la causa de... Entraron en locura, ¿entendés? O sea, ven que se le está yendo todo y entraron en locura. Entonces ya están manoteando y agarrando a ver dónde, porque... A ver dónde podemos buscar el conflicto y dónde hay conflicto. Y cada vez se están hundiendo más. Eso no lo puedo terminar de entender lo que dijo. Porque si lo hubiera dicho Macri, hubiéramos dicho es un burro. Pero se supone que ella tenía un poquito más de... No, sabes que yo ya... O sea, ella lo que tenía es la imagen, lo que han vendido ellos. Lo que han vendido bien fue la imagen. Eso estamos de acuerdo y siempre fue claro. Pero bueno, ahora ya no alcanza la imagen, ese es el tema. Pero vos pensás que ella es como la reserva de él. Lo que pasa es que a veces yo creo que están en determinados ámbitos donde se envalentonan con el discurso, claro, en un almuerzo medio chico. Empresario. Claro. En el Rotary. Entonces, es como que quedan imbuidos de ese clima, no piensan que va a trascender y dicen lo que piensan. Y ahí es donde... Donde caen, como cuando Carrió en una reunión de 7-8 personas dijo, hay que sacarlos, aunque sea a los golpes del gobierno, a los Kirchner hay que matarlos, o hay que lincharlos, ¿se acuerdan? Cuando que era una, como en un aula, era muy poquita gente. Bueno, sí, ahí es como que parece que van apareciendo algunas... Sobre todo cuando la universidad pública en Argentina es la columna... Es de lo mejor que tenemos. Vienen a estudiar de otros lugares, de Sudamérica... No sé si te pasó, vos cuando contás en otros países, en otros lugares, que es abierta y que es libre, te quedan mirando como diciendo no puede ser. Que hay mucha gente que se queja de que vienen los venezolanos o de donde sean a estudiar acá, que es un error donde lo quieras ver, porque ese venezolano, colombiano, muchos también brasileros que vienen a estudiar medicina, vienen con plata, o sea, que inclusive si lo mirás desde un punto de vista... economicista. No son los pobres que habla Vidal los que vienen. ¿Me entendés? Claro. No, es un disparate. Lo que dijo Vidal, para mí, es de lo peor que le escuché. Bueno, muchachos, no sé, ¿ya estamos? Llegó la pizza. Bueno, cuando toque el timbre terminamos. Si yo toco el timbre. No, claro. No, tocó el timbre. Nos vamos ahí con la... ¿Dónde está la de la fanfarria? ¿Cuál es? Tiene la de la fanfarria. Maradelli. Acá está. Bueno, ponemos la de Belia Chao, porque es la única que veo. Bueno, ahí está. Nos vamos con esta, hasta la próxima. Hasta el jueves. Chao, Pastorini. Nos vemos el jueves próximo. Chao, Pastorini. Vela, chao. Iron Mountain, no nos olvidemos de Iron Mountain. La fanfarria del capitán, chao. Thank you. te apoyo, no parte chato. Otra la chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Te apoyo, no parte chato. Donde te pisa perdir. Me se perdiré, no se montaña. Con bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Me se perdiré, no se montaña. Estoy parmigiano.